la inigualable, la primerísima. Ok, ahora sí, viene Martín Pérez Carreño y su Llora, Llora, Llora, Llora Corazón. Música para bailar intensamente. Y salud para Cacique. ¡Vamos! Llora, llora, corazón, tu tristeza. Llora, llora, que el amor es así. Porque mientras más tú amas, más se sufre. Porque mientras más te entregas, más se quiere. Corazón, muy buena canción. Ahí estaba la voz de Martín Pérez Carreño, con mucho cariño a toda su legión de fans en esta hermosa noche, el fin de semana. Saludando pues a nuestro gran amigo Jorge Luján y la gente de Discoteca Luján, presente esta noche.